pasión. Sabrosón. Cuando meneas tu caderita, mi negra, me haces estremecer. Tu cuerpo sudora y mi ser se agita, y quisiera amarte hasta enloquecer.